Hola a todos, soy David y este es el episodio 1 del podcast Galego Geek. En este primer episodio formal de mi podcast os voy a presentar mis dispositivos tecnológicos, esos dispositivos que uso habitualmente en mi día a día y de los que os iré hablando más adelante con diferentes tutoriales y usos que vaya haciendo de ellos. En primer lugar, dispongo de un ordenador de sobremesa, que es el que uso para grabar, un ordenador que he configurado yo mismo, he elegido personalmente todas las piezas, así como el monitor y la caja. He integrado inicialmente un procesador Intel Core i5 4460 a 3,2 GHz, con una memoria RAM de 8 GB en un solo slot, un disco duro SSD de 240 GB, un disco duro HDD de 1 TB y todo ello corriendo bajo Linux Mint 19 con el escritorio Cinnamon. Como os digo, este es el equipo que uso para grabar estos podcasts y el que voy a seguir utilizando para futuros episodios. En segundo lugar, también tengo un ordenador portátil, en este caso he elegido un Chromebook. La verdad es que después de haber probado Chrome OS como distribución Linux en PCs antiguos, tenía muchas ganas de probar Chrome OS en sus dispositivos propios. Por eso he adquirido un Samsung Chromebook Pro, que lo he adquirido de segunda mano a Rafa Ontiveros, podcaster, que tiene su podcast personal que os recomiendo, que es Leña el Mono, que es de goma, y que también forma parte de los podcasts de Wintablet.info. Este Chromebook cuenta con una pantalla de 12,5 pulgadas con resolución 2400x1600, con lo cual para ver multimedia tiene una grandísima calidad, con un procesador Intel Core M3 a 2,2 GHz, una memoria interna 32 GB tipo eMMC y permite también almacenamiento en la nube Google Drive, también en otro tipo de nubes que no sean Google Drive. Una de las grandes ventajas es que puedo usar este equipo tanto como tablet como portátil, ya que su pantalla se gira 360 grados hasta plegarse con la parte posterior del propio PC. Otra de las ventajas de este equipo es que dispone de acceso al Google Play Store para instalar todo tipo de aplicaciones y juegos. Otra de las ventajas que tiene este equipo es su gran autonomía, de que me dura entre 9 o 10 horas combinando juegos de la Play Store, escribir en foros, blogs, etc. También, como móvil personal, actualmente dispongo de un Xiaomi Redmi Note 5 comprado hace menos de 2 meses. Es un móvil con el que estoy muy contento, que me da una gran autonomía, tiene una gran pantalla de 5,99 pulgadas, cuenta con 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento interno y una doble cámara trasera que permite hacer fotos de gran calidad. Tengo pensado hacer un podcast más extenso hablando del terminal, con una review más completa donde os hable más de las fotografías y de la autonomía sobre todo. Pues como gadgets principales tengo dos. Uno es un smartwatch, en este caso el Amazfit Pace, que ha sido desarrollado por la empresa Huami para Xiaomi. Es un reloj que me permite una gran autonomía, ya que la batería me dura entre 4 y 5 días, con una pantalla que se retroilumina por sí misma, lo cual por un lado permite mayor autonomía y por otro lado permite que se vea muy bien en exteriores, y además cuenta con un GPS de gran calidad para guardar todas mis salidas a andar, a correr o en bici. También soy usuario sido de la red social Strava y el reloj me sincroniza directamente todas mis actividades cuando salgo a correr o en bici, por ejemplo, con la propia red social. Así mis amigos pueden ver mis actividades y yo ver las de ellos cuando no salimos juntos a andar en bici, por ejemplo. Por último, también dispongo de unos auriculares Bluetooth para escuchar podcast y música. En este caso dispongo actualmente de los Aukey EP B26. Son unos auriculares deportivos que cubren toda la oreja y que cuentan con una diadema por detrás de las orejas. Todos los botones de pausa, play, pausa, retroceso, subir volumen, bajar volumen, se encuentran en el auricular derecho y tienen un buen tacto. Además, estos auriculares cuentan con un micrófono integrado para poder atender llamadas, por ejemplo, si nos entra una llamada cuando estamos escuchando un podcast o cuando estamos escuchando música. Son unos auriculares que además me proporcionan una gran autonomía de varias semanas, más o menos los suelo usar entre hora y media y dos horas al día. Y los uso todos los días, realmente es algo que uso todos los días, tengo dos perros, mientras paseo a mis dos perros siempre suelo escuchar un montón de podcasts de mis podcasters favoritos y los suelo usar en los tres paseos diarios con los perros y en algún que otro paseo esporádico que solemos hacer un poquito más largo. También os puedo adelantar que voy a tener en breve unos nuevos auriculares Bluetooth, en este caso son unos auriculares in-ear de la marca Bluedio que he adquirido a través del Express. El modelo en concreto son los Bluedio TN Active, que he adquirido por menos de 9 euros en una oferta puntual del propio fabricante, en AliExpress. Estoy pendiente de que me lleguen, es muy probable que me lleguen esta misma semana, y de uno de ellos haya probado y testeado a fondo, os grabaré un podcast explicándoos un poquito mis impresiones acerca de ellos. Bien, para finalizar este episodio, como en el primer episodio no os comenté mis datos de contacto, me gustaría dejarlos en este episodio 1. En primer lugar, puedes contactar conmigo por correo a través de galegogeek@gmail.com, en Telegram y Twitter como @galegogeek y también en mi web galegogeek.gitlab.io. Espero que os haya gustado este primer episodio formal, ya ha sido un poquito más largo que el primero. Espero que me sigáis escuchando y descargando mis episodios y nos vemos en un siguiente episodio. Un saludo a todos.